Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos Amor, estamos en este especial Somos Amor, alargando los días para que estemos todos los enamorados del amor. Fijaros lo que me han regalado a mí, ¿eh? Fantástico. Espero que a vosotros también os hayan dicho cualquier frase, nota, regalo, en fin, que os hayan demostrado algo que debía ser todos los días, todos los años, en cada instante, mostrar nuestro amor de múltiples maneras. Y eso es precisamente lo que venimos, porque eso es el recuerdo que quedará de nosotros en el corazón de todos los demás y en el nuestro, por supuesto, todo el amor que nos regalan día a día. Y para regalarnos ese amor y para activar el amor en todas sus facetas, también lo vamos a ver y conocer en la casa, a través del Feng Shui y también con una invitada de honor que es Patricia Traversa. Bienvenida, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes como siempre y sobre todo con este tema tan pero tan hermoso. Pues me gustaría precisamente que iniciáramos este tema con esto. Vamos a saber, Patricia, de tu voz, la información que tú contienes y todo el conocimiento que nos lleve a activar el amor en nuestra casa a través del Feng Shui. Así que el tiempo es tuyo. Bueno, gracias. Muy bien. En principio tenemos que recordar que la casa es la representación física de nuestro inconsciente o de nuestro mundo interior. ¿Y qué hay en ese mundo interior? Hay un montón de información. Está la información de nuestras emociones, la información de los programas, de las creencias, de todo aquello que traemos también en el transgeneracional. Yo hago Feng Shui, pero también con una fusión le he implementado la biodecodificación ambiental. ¿Para qué? Para encontrar en profundidad aquello que está expresado en la casa. ¿En la casa qué se encuentra? En la casa se encuentra exactamente cómo nosotros abordamos aquello que venimos a trabajar. Y el amor es la base de todo. Nadie puede vivir feliz sin amor. Necesitamos ser amados, necesitamos ser amar, pero claro, ocurre que traemos un montón de información de atrás, en donde vamos a hablar hoy de los vínculos de pareja, fundamentalmente, en donde muchas veces han ocurrido cosas y desde los abordajes de cómo me refiero a qué es lo que tengo que hacer con estos vínculos de pareja o también esto trae como aparejado también los hijos, ocurren determinadas cosas que no me da felicidad, no me siento bien, no me siento pleno y demás. ¿Y por qué es esto? En principio vamos a decir que el área del amor se encuentra en el oeste, en el hemisferio sur, sudoeste, en el hemisferio norte. Ese es el área que, según el Feng Shui, corresponde al amor. Nosotros tenemos una parte que son las aspiraciones vitales que se encuentran en esa misma orientación, en la sala de estar o en el living, en donde pasamos más tiempo, ¿ok? La realidad es que, ¿qué nos muestra ese área? Para el Feng Shui, ese área es un elemento tierra. ¿Y qué lo impulsa? Lo impulsa el fuego del amor. En realidad lo pone en crecimiento el tema del amor. Muchísimas veces cuando nosotros queremos activar ese área, lo hacemos siempre de a dos, porque el cerebro primitivo reconoce a la pareja de a dos. Después hay otras situaciones que podrían suceder en la vida, pero en nuestro cerebro lo que hace es pareja es de a dos. Es por eso que muchas veces se utilizan dos objetos como dos velas, que es el elemento fuego para fomentar el fuego del amor. También se utilizan dos gemas, de repente que pueden ser las relacionadas con el amor, gemas cuarzo rosados, rodocrositas, que son gemas que potencian ya de por sí solas todas las facetas del amor. ¿Qué no debería haber en ese área? Porque esto también, ¿y por qué muchas veces está? Muchas veces en el área de la pareja, por ejemplo, tenemos un cuadro con agua o un cuadro en blanco y negro que representa el agua. Y eso tiene que ver con el elemento agua dentro del Feng Shui. Y si nosotros pensamos, porque miren, esto Feng Shui es lógica pura. Si nosotros pensamos la tierra con el agua, que es lo que hace, la tierra es el elemento del amor, hacen agua. Entonces, esta situación, hacen lodo. Entonces, esta situación, el agua y la tierra hacen barro, hacen lodo, me produce en realidad cuestiones que están ligadas al diálogo. Uno habla en chino y otro en japonés. No lo entiendo. Nos peleamos. Ok. Inmediatamente cuando uno concientiza esto, ¿y de dónde lo concientizo? Que muchas veces hay modelos de comunicación que vienen de atrás, de los padres, de los abuelos, y los repito sin querer, inconscientemente, repito esos sistemas. Cuando lo veo, lo concientizo y retiro lo que sea el elemento agua, que puede ser una fuente de agua, un cuadro con una cascada, un montón de cosas que representan el elemento agua, automáticamente le indico a ese inconsciente que no voy a repetir más esta situación o este sistema que vinimos trayendo de atrás. Otra cosa que no debería haber son trípticos, tres. O tres, por ejemplo, o tres, o un tríptico que pueden ser tres cuadritos, o tres objetos, tres velas. ¿Por qué? Patricia, un momentito, antes de decirnos el porqué de los trípticos, ¿puedes deslizar la cámara o tú misma hacia un lugar que es la derecha porque está en inversa la cámara? Esto es, para centrar, esto es, ahí estás muy bien. Muchísimas gracias y disculpa, estábamos en el tríptico. Fantástico, ok, vamos al tríptico. La historia es así, cuando tengo cuadros trípticos, o cuando tengo tres velas, o cuando tengo tres objetos de un mismo, a ver, por ejemplo, tres mujeres, algo por el estilo. Habría que ver porque hay que hacer todo un análisis. ¿De qué me habla esto? Me habla de que en realidad hay un programa de infidelidad que es mucho más común de lo que se cree. Y que uno lo pone en el afuera reafirmando la fidelidad a estos programas. ¿Qué pasa con esto? La persona, por supuesto, esto no lo tiene, digamos, tan consciente. Lo pone en el afuera porque viene de haber vivido o abuelos o padres, que alguno fue infiel y demás, y ese programa de fidelidad se sigue repitiendo. Entonces, cuando lo veo, lo retiro y pongo de a dos, vuelvo a informarle a mi inconsciente. Cuando yo hago una movida así, en lo que tiene que ver con el Feng Shui, ocurre algo maravilloso. Le indico a mi inconsciente que a partir de ahora no acepto más este programa de infidelidad. Y por otro lado, como la casa es la representación física de mi energía interior y además hay un principio de correspondencia que dice así como es adentro es afuera, pero también así como es afuera es adentro, comienzo a indicarle a mi universo creador que a partir de ahora esto es lo que yo tengo como base para conseguir una pareja. Otra cosa, muchas veces he entrado a lugares en donde alguien dice, no consigo pareja, no sé por qué, qué barbaridad, no sé. Y de repente me encuentro que en ese área de la pareja, en ese noroeste o sudoeste, en el hemisferio norte, tengo una mujer sola, absolutamente sola, un cuadro solo y de espalda. ¿Qué me indica eso? Cuando las figuras están de espaldas, me hablan de fidelidades a alguien del clan, porque es el pasado. Si la persona está de frente, me está hablando de acá al futuro. De forma tal que cuando tengo un cuadro de espalda, me está diciendo, yo quiero tener pareja, pero resulta que estoy siendo fiel a alguien dentro del clan que se ha quedado solo. ¿Por qué ocurre eso? Muchísimas veces, sin saberlo, decimos, desde quiero tener dinero hasta quiero estar en pareja y demás, pero resulta que esa fidelidad dice, ojo, que las mujeres del clan sufrieron mucho cuando estuvieron en pareja y indico dentro de la casa lo que dice mi inconsciente, mejor quedarse solo. Hay que retirar ese cuadro, colocar símbolos de amor, colocar símbolos que tengan que ver cuadros de pareja, ¿ok? Y siempre recuerden que sin agua, en colores tierra o en colores fuego, para aumentar esta potencia que tiene que ver con el amor, ¿ok? Muy bien. Otra cosa que ocurre varias veces. ¿Vieron esos los tres monitos, los que se tapan la boquita, se tapan los ojitos, se tapan los oídos? ¿Eso qué indica? Indica secretos en el clan. Indica, si yo tengo eso dentro del área de mi pareja, lo tengo que retirar. Porque eso me indica es que se han sostenido secretos dentro de los ámbitos de pareja en donde yo todavía estoy en resonancia con eso. Yo les cuento algo. En la antigüedad había muchos matrimonios forzados. ¿Por qué era esto? Las mujeres, no era como ahora, que tenían emprendimientos, ni que salían a trabajar y demás, entonces se quedaban en la casa y el que trabajaba era el hombre, traía el sustento y lo que ocurría era que había que casar a la mujer, tenía que estar bien. Entonces, esos matrimonios forzados dejaron como una especie de sabor amargo con respecto al tema de las parejas. de forma tal que hoy en día tenemos que tener esos lugares de pareja impecables, con dos velas, dos cuarzos, símbolos de amor infinito. Y no solo ese es el lugar más importante, porque tenemos otros lugares que también tenemos que ir a ver, como por ejemplo la cocina. La cocina es un lugar en donde interactúan muchos elementos. El fuego representa al hombre porque representa el yang, y el agua representa a la mujer porque es el yin. Cuando el agua y el fuego están demasiado cerquitas, a menos de 70 centímetros, es posible que haya discusiones de pareja. Se pelean, no sé por qué en esta casa me peleo todo el tiempo, dicen. Pero es fácil de solucionar. Por suerte, el Feng Shui tiene cura para todo. Con una planta entre el agua y el fuego, automáticamente ese circuito que es de destrucción, en realidad que es el agua apaga el fuego, y donde hay una preponderancia de lo femenino sobre lo masculino, en realidad lo que hacemos es cerramos el circuito, el agua alimenta la madera alimenta el fuego y solución absoluta. Otro punto más importante que tiene que ver con el dormitorio, cuando ya está constituida la pareja, el dormitorio matrimonial. A veces entro a lugares en donde los dormitorios están demasiado fríos. El dormitorio matrimonial tiene que ser un lugar cálido, que invite a la intimidad, con colores cálidos. Supónganse que fuera todo blanco, que queda impecable, muy bonito, pared blanca, colchas blancas, almohadones blancos y demás. Eso indica mucha individualidad y no invita para nada, absolutamente para nada, a la intimidad. A veces es fácil, si uno tiene eso, coloca colores terrosos o coloca colores fuego, que puede ser un nude, pueden ser colores uva y demás, y le aumento esta cosa que tiene que ver con el amor al dormitorio matrimonial. Nunca jamás espejos enfrentados a la cama, porque pueden ser motivo de mucha desavenencia dentro del matrimonio. No es que se van a pelear por el espejo, pero como el espejo rebota energías, podría llegar a ser que si hay geopatías o hay algún tipo de energía electromagnética, el espejo la rebote, el espejo la duplique y haga que no se descanse bien, después a la mañana se esté con mal humor. Y muchísimas veces hay situaciones en donde también incide sobre la parte de la intimidad de la pareja. ¿Qué no en los dormitorios matrimoniales? ¿Qué no? No pueden ir, por ejemplo, fotos de hijos. Los hijos no tienen que entrar a los al lugar de intimidad. La foto de los hijos van afuera, en los pasillos, en el área de los hijos, pero en el dormitorio matrimonial tiene que haber, digamos, fotos de la pareja, de vuelta podemos poner velas, cuarzos y demás, y el dormitorio con una lindísima regulación entre yin y yang, siempre en tonos cálidos, ¿ok? Padres fallecidos tampoco. He entrado muchas veces a ver en dónde está el papá o la mamá de alguno de los dos de la pareja puestos en la mesita de luz. No, al living, al ponerlo en los lugares que tienen que ver con los ancestros, con la familia, se entiende el amor de los hijos, pero ese es un lugar que hay que respetar esta regulación del yin yang, y además también es un lugar de intimidad absoluta de la pareja. ¿Vale ahí que pongan lindísimos símbolos de amor? Por supuesto que sí, en el cabecero, claro que sí. Y después también, otra cosa es que si tenemos, por ejemplo, tenemos un dormitorio en suite y tenemos, digamos, a ver, la puerta del baño enfrentándome a la cabecera de las camas, siempre, siempre, siempre cerradas. Porque de vuelta se nos desregula la energía yin con la energía yang tan absolutamente necesaria para el tema de una buena regulación amorosa, ¿ok? El amor es algo que se alimenta día a día, pero que muchísimas veces traemos patrones y traemos creencias con respecto al tema del amor y tenemos vivencias de atrás que muchas veces generan o deudas emocionales con las parejas, con los sistemas de pareja, esto que hablamos recién que está ligado a temas de comunicación, y otras también con temas de no sentirse amado, no sentirse querido, no sentirse escuchado y demás. Por eso es que es tan necesario dentro de la casa colocar los elementos que hacen, que potencien esta situación. También el área de la familia es un área para potenciar, que está en el este, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, y aquí tenemos que poner plantas de hojas redondas, muchas cosas que ahí pueden ir todas las fotos de la familia, lindísimas, sin ningún tipo de problema. Y la planta, que es un ser vivo que genera crecimiento, sí, también en ese lugar va espectacular. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que quieras, Alfredo, hacerme de alguien, y si no... Pues sí, me gustaría, bueno, lo que está llegando son felicitaciones para ti y, bueno, que la gente te quiere mucho y te está felicitando por el chat, pero sí que me gustaría hacerte pues un montón de preguntas. Si me dejas hacerte algunas, yo te las hago con todo el gusto del mundo, porque realmente me parecen interesantes. Si te parece, voy a hacerte la primera pregunta, que mucha gente creo que la va a agradecer. ¿Cuál es el primer cambio que alguien debería hacer en su hogar para abrirse al amor? Esto es casi como una herramienta potente, porque hay mucha gente que lo hará a ver si la pareja que tiene se anima o da o se va por la puerta. En todo caso, si yo quiero abrirme al amor, sea a la pareja que tengo conmigo o a un nuevo amor, ¿cuál es el primer cambio que debo hacer en mi hogar? Me encanta, tu pregunta es espectacular. ¿Por qué te digo? Porque lo primero que tenés que ir a buscar, yo te lo voy a tirar para el área, como el Feng Shui trabaja por áreas, te voy a ir a decir, che, mira, andate al área que tiene que ver con el amor, primer paso, después nos vamos al dormitorio, y fíjate que no haya acumulación, fíjate que no haya desorden, fíjate que no haya cosas rotas. Todas esas situaciones son síntomas de que algo está pasando. Y también otra cosa que es fundamental es que dentro de la casa, en esas áreas, no haya humedades. ¿Por qué? Porque las humedades son frustraciones, es un síntoma de frustraciones. Me encantaría tener otro tipo de pareja, pero la realidad es que con lo que tengo no soy feliz. Entonces se generan frustraciones y la casa lo expresa indefectiblemente en humedades. Es ponerse en acción, porque el sistema es así. Primero pienso, después veo cuáles son las emociones que me produce el área. Yo me pararía en el área esta del noroeste o sudoeste en el hemisferio norte y diría, a ver, esto, realmente, ¿cómo me hace sentir? Y estoy llena de revistas y esta mesa está un poco clueca, no está muy bien del todo, tengo mucha acumulación de cosas, tengo papelitos y cosas guardadas, qué sé yo. Cuando acciono y me pongo a accionar en este punto, digo, ok, voy a comprar las gemas, voy a poner las velas, voy a poner un símbolo de amor infinito o un cuadro lindísimo que les sugiero, por ejemplo, Romero Britos, que tiene unos cuadros espectaculares de amor y tienen muy linda frecuencia. Cuando me pongo en funcionamiento a hacer todo eso, yo ya estoy movilizando la energía y abriendo nuevos potenciales futuros. Así funciona el Feng Shui y yo les aseguro que funciona. Es algo impresionante. Y yo también les aseguro que funciona porque el Feng Shui se basa en algo absolutamente científico. Todo es vibración, todo es energía en movimiento y por lo tanto toda vibración emite una radiación electromagnética o incluso visible, no en el espectro, ni siquiera en el espectro electromagnético, emite una radiación. Eso se llama ondas de forma y evidentemente si cambiamos la forma cambia la vibración y se favorecen determinados o se perjudican determinados ambientes. Esto funciona así, ¿verdad, Patricia? Totalmente de acuerdo, funciona así, exactamente funciona así, de forma que la frecuencia de una casa, nosotros lo que hacemos cuando empezamos a intervenir una casa, lo que uno cambia es la frecuencia, esto que acabas de explicar, en donde cambia la vibración. Entonces, por eso pasa muchísimas veces que uno tiene una casa armada con Feng Shui y no es que le has hecho un cambio terrible, la gente entra y dice, bueno, pero qué paz que hay acá. Has arreglado los flujos energéticos, has sacado la cantidad de cosas que hacían obstáculos en el tema de la energía y automáticamente todo entra a manejarse con mucha paz. Eso es frecuencia pura, absolutamente frecuencia. Si me permitís, hay una consulta ahí que dice que sobre mi cama matrimonial. Sí, vamos a ver si... Tengo tres atrapasueños. Ha habido una interrupción por mi parte. A ver si puedo conseguir sincronizarme contigo. Ahora, ha habido una interrupción en internet y hemos perdido un segundo tuyo. Decías que hay una cuestión que le he pasado por pantalla mientras que hablabas, que era lo de atrapasueños. Mientras que la busco y la paso por pantalla, responde tú a esta pregunta que la has visto también en el chat. Fantástico, ok. Yo lo que haría, si bien es cierto que el área de la pareja tiene que ver con el sudoeste o noroeste en el hemisferio sur, yo no pondría absolutamente nada dentro de lo que tiene que ver con el dormitorio con tres objetos. Yo sacaría y dejaría dos, ¿ok? Porque nuestro cerebro reconoce realmente la pareja de a dos. Entonces, tres atrapasueños arriba, si es una pregunta eso, saca uno. Bien, vamos con otra pregunta que me gustaría hacerte, que si el feng shui puede ayudar a encontrar pareja o solo empieza a mejorar, o sea, mejor dicho, si es posible encontrar pareja haciendo cambios a través del feng shui o solo mejora las relaciones que ya existen en ese hogar. Muy bien, las dos cosas son posibles. En principio, porque cuando tenemos la posibilidad de tomar conciencia de por qué no estamos encontrando pareja, porque la mayor parte de la gente que quiere encontrar pareja, y de repente dice, cada vez que encuentro pareja, o me son infieles, o me pasa este problema, o me abandonan, o me tratan mal y demás. Entonces, cuando nosotros lo vemos en la casa y vemos cómo está plasmada esa información, esto que decía antes, qué es lo que traigo de atrás de los transgeneracionales y lo movilizo, es como hay un cambio muy grande porque lo que yo estoy haciendo con esa movilización es abro un nuevo potencial futuro. Después entraré cómo camino en la vida, cómo me paro con las circunstancias que vienen de afuera y demás. Esto también es importante, cabe decirlo. Y también el otro lado es que cuando uno realiza un movimiento general en la casa, obviamente le alcanza a todos los que conviven en la casa y por supuesto que hay muchísimas más posibilidades de estar en paz, de estar en armonía y si llega algún conflicto, resolverlo desde un lugar de absoluta conciencia. Bien, ya hay personas que están animándose a hacer preguntas y preguntas porque están comprendiendo esto del feng shui. Es la típica escena, llega el marido o la mujer a la casa, tu pareja, en fin, y dice, oye, qué buena vibra hay aquí. Y dice, sí, que es este, estoy haciendo feng shui. Es algo, no es vudú, es feng shui. Vamos con más preguntas. Hay gente que es alérgico a las plantas y aquí hay preguntas sobre eso. Karina te dice, ¿qué plantas interiores? Si eres alérgico a todo tipo de árboles y plantas, ¿qué puedo poner? Yo desconozco, la profundidad de esa alergia, pero que si realmente es a todas las plantas, no lo hagas, o sea, no pongas plantas. La planta es un ser vivo que genera crecimiento, está muy bueno tener plantas, las plantas nos ayudan a crecer, la verdad que sí, pero si has tenido, porque uno es alérgico a las plantas, la alergia funciona absolutamente relacionada con las emociones. Entonces, algo ha pasado de niña con alguna planta que dejó una impronta de rechazo. Entonces yo diría, si sos alérgica a todas las plantas, no lo pongas. Hay otros objetos que se pueden colocar sin ningún tipo de problema dentro del feng shui. No es que sí o sí, de hecho hay lugares en donde no se pueden colocar plantas porque la gente está esporádicamente, viene una semana, después se va y las plantas no aguantan. Así que por ahí, dependiendo de la zona, habría que ver con qué se reemplazan. Bueno, hablando de atrapasueños, eso ha suscitado también interés en cuanto a que Axel, desde Maryland, Estados Unidos, dice, mi esposa tiene un atrapasueños, ¿debe tener dos? No, está bien. ¿Tiene un atrapasueño arriba de la cama? Porque acá lo que la otra estaba planteando, la otra persona, era que tenía tres atrapasueños arriba de la cama. Es como, me despierto y veo una visión de tres. Habría que decir, si podés especificar un poquitito más, sería ideal. Esperamos ese nuevo reporte. En este caso, te paso también, no nos dice desde dónde, nos gustaría enormemente que nos dijerais desde dónde sentís amor en cualquier parte del mundo, es decir, dónde estáis para poder recrear una comunidad global que es justamente lo que somos, una gran familia, y tenemos que manifestar en el mundo la familiaridad de todos los que estamos en el camino de la espiritualidad, y por lo tanto es importante que lo digas presente, es algo así como cuando vamos a la escuela espiritual, en este caso. Le gustaría saber a Tejiendo Redes, es el link que utiliza para comunicarse con nosotros, si después de 11 años se quiere ir de la casa. No está muy clara la pregunta, pero quiero interpretar que es después de 11 años de pelearse con la casa, ahora está en paz. Y ahí sí que suscita una pregunta muy curiosa por mi parte en cuanto a, ¿podemos estar peleados con nuestra propia casta? Sí. La casa es uno. Entonces, hay que entender algo. Hay, cuando yo estoy, que me siento mal en esta casa, me quiero ir, no la soporto, hay algo internamente conmigo que la casa, al ser la representación de tu mundo interior, hay algo que no estás conforme con vos. Y si después de 11 años estuviste así y te vas a ir de esa casa, yo lo que te aseguro es que es necesario que hagas un cierre. Ahí vi que no estabas tan así ahora. Que hagas un cierre cuando te vas de esta casa agradeciéndole todo el aprendizaje, aunque han pasado cosas muchas veces en periodos en donde uno está viviendo, las cosas que sucedieron seguramente en algún lugar te dieron un aprendizaje. Entonces, uno tiene que cerrar los ciclos con las casas tienen ciclos, nosotros tenemos ciclos y las casas nos acompañan. Cerrarlo agradeciendo la casa, enviándole mucha luz y cuando vas a tu nuevo hogar, le pedís a la casa que abra todos los potenciales futuros y le mandás todo el amor, hablando de amor, para que esto sea posible y para que puedas transitarlo de la mejor manera, ¿ok? Estamos hablando con Patricia Traversa del Feng Shui, de las energías sutiles, de activar el amor, ya que estamos en el especial del amor, el especial del amor en Mindalia Plus, pues cómo activar ese amor en tu casa a través del Feng Shui. Y nos llegan preguntas desde distintos lugares del mundo. En todo caso, vamos a pasar otra que tiene que ver con la enfermedad en cuanto a los malestares. Si hay una enfermedad, dice la chispa divina, otro Nick, si hay enfermedad en integrantes de la familia, ¿qué se puede ver en la casa con relación a eso? Convengamos lo siguiente. La enfermedad tiene un síntoma, sea cual sea, puede ser este mal de los pulmones, del hígado y demás, y esto está siempre absolutamente asociado a emociones que no fueron gestionadas, pero está atrás, hay que ir a buscar, desde la biodecodificación se puede ver muy bien cuál es la interpretación de los síntomas. Pero además, quiero decir que cuando hay muchas enfermedades dentro de una casa, hay varias cosas para ir a ver como primer punto, que no estés durmiendo arriba de geopatías. Las geopatías son radiaciones terrestres naturales que lo que hacen es atraviesan la Tierra, dan hasta la ionosfera, hay redes de como una especie de red, una se llama red Global Harman, otra Curry, vetas de aguas subterráneas, que cuando uno duerme arriba de los cruces de esas redes durante mucho tiempo, en realidad ocurre que nuestro sistema, nuestro campo electromagnético disminuye su frecuencia y toda la noche yo tengo que estar corrigiendo esto que me incita a esta geopatía. Con lo cual termino desvitalizándome. Esta podría ser una de las cuestiones que genera después enfermedades. Entonces, siempre que hay enfermedades sostenidas, hay que ir y buscar quién me mida la cama para ver si hay geopatías, porque esto tiene solución. ¿Ok? Tiene absolutamente solución. Y después, por otro lado, ver también cómo gestiono las emociones y cómo gestiono las emociones. Fundamentalmente, cómo gestiono mis emociones. Bien, me gustaría también saber cuál es el mejor lugar para colocar las fotos de la pareja Muy en casa. Muy bien, excelente. El mejor lugar para colocar las fotos de la pareja es noroeste del living en el hemisferio sur o sudoeste del living en el hemisferio norte. Y te digo una cosa, esas fotos no pueden tener agua, porque volvemos a lo mismo que comenté antes, que en los momentos en que hay agua hay problemas con el diálogo. Muchas veces uno se va de vacaciones, se va al mar, se saca fotos divinas, que uno está bárbaro cuando se va de vacaciones, y pongo las fotos ahí y en realidad lo que me ocurre es que me muestra situaciones con el diálogo y complicaciones o peleas o ese tipo de cosas. Entonces, si me saqué fotos con agua, si las quiero poner, las colocás en el área del este, que es la familia. Y si tenés fotos que no estén en agua con la pareja, las colocás en el área de la pareja, también pueden estar en el dormitorio. Pero esos son los mejores lugares. Vamos a seguir pasando preguntas del público. En este caso, te paso a la de Román, argentino en Italia. Sí. Muchísimas gracias por esta familiaridad que nos evocas al decirnos dónde estás y quién eres. De parte de todos, digo gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti. Y pregunto, ¿cambios que todos podamos hacer para limpiar energías, mejorar para estudiar, para multiplicar amor y riqueza? Muy bien. Román, Me encantaría explicarte todo, pero lo que pasa es que ahí hay un montón de cosas de las que vos estás planteando. Para limpiar energías, hoy en día hay un montón de sistemas. Nosotros tenemos aparatos que trabajan con energía cuántica, pones la foto y lo limpian, pero te digo que también podés ahumar con hierbas y lo que más importante es la intención que vos pones en el momento en que vos estás limpiando. Entonces, el poder determinar que sea la luz la que rija, la luz y el amor la que rija la energía de tu casa, es una intención que vos podés dar cuando pasás cuando sahumás con hierbas, ¿ok? Y luego, esto que vos preguntás, mejorar para estudiar, multiplicar amor y riquezas, hay cada área del Feng Shui tiene, hoy estamos con el área del amor, pero también el tema de las riquezas tiene un área que es el noreste del living, en Italia es sudeste del living, ¿ok? Y así sucesivamente cada uno tiene como un esquema en donde uno puede ir activando, dependiendo del Feng Shui, muchos factores dentro de la casa. Pero cada uno hay que estudiarlo por separado. No te escucho. Se me cortó el audio a mí. Por lo menos yo, ahora sí. Ahora te lo tengo. Es que elimino mi micrófono para no distorsionar, para que no haya ruidos externos. Discúlpame, te lo vuelvo a repetir. Es que te lo estaba diciendo también en idioma de sordos, pero es una broma. ¿Qué símbolos del Feng Shui representan mejor, Patricia, la unión y el compromiso? Sí, el símbolo de amor infinito. Mira, el símbolo de amor infinito, que lo tenés en Feng Shui, lo tenés en China, en Tíbet, también lo tenés, por ejemplo, si les gusta a los celtas, tienen un nudo místico. Un nudo místico es lo que mejor representa el amor y el compromiso, porque es el amor a través de las encarnaciones. Es precioso. No tengo ninguno acá para mostrarles, pero si ponen nudo místico o amor infinito, inmediatamente les aparece la figura. Y entonces eso se puede colocar en un cuadro, nosotros en la tienda lo tenemos calado y demás, pero hay muchísimos formatos como para colocarlo. Bien, y más preguntas por mi parte. Iré intercalando las preguntas de las personas que te están viendo y escuchando con las mías. Las mías son de muy curiosas en cuanto a que las voy a aplicar directamente en mi casa. Ya te digo, en cuanto acabe este programa, empiezo a empujar muebles para allá, quito cuadros. Bueno, en fin, no sé, me voy a volver loco cambiando cosas. Pero no porque no necesite más amor, sino por agradecimiento a todo el amor que tengo, claro, para que de alguna manera se quede ahí, que todo quede en familia, quede en casa. ¿Cómo evitar que la energía, que es algo también un mal endémico en muchísimas familias del mundo y de lo que se quejan muchísimas parejas, cómo evitar que la energía del trabajo pues afecte a la vida amorosa o, digamos, el equilibrio en casa? Esas personas que se traen el trabajo a la casa y no hay manera de sacarles del mismo run-run que cada día. Muy bien, claro, fantástico. Bueno, lo tuyo es muy importante porque, sobre todo ahora, hay muchísima más gente que trabaja de forma remota. Totalmente es imposible, contraindicado, el hecho de ir a trabajar, por ejemplo, a un dormitorio matrimonial. O sea, pongo mi escritorio en el dormitorio matrimonial. Yo entiendo que muchas veces no hay otros lugares como para hacerlo, pero eso es típico. Me llevo el trabajo a mi dormitorio, entonces a mi pareja, a mi situación amorosa, y eso nunca, nunca, nunca es bueno. Si vos me preguntás, además de todo lo que puede suceder, porque necesitamos que tener buena conectividad, necesitamos tener las computadoras y demás, tampoco eso es muy beneficioso para. Otra cosa, los teléfonos celulares, no cargarlos al lado de la cama. Muchas veces la gente se queda trabajando con los teléfonos celulares y deja el teléfono cargando al lado en las mesitas de luz. Tremendo eso. Si yo agarrara el tester y les mostrara cómo emite esa situación, lo que hace es realmente, lo tenemos en general al lado de la cabeza, emite de una forma muy grande y genera esto de vuelta, genera cansancio, genera mal humor, genera dispersión, genera un montón de cosas que también afecta a la pareja. Y el otro punto es que bajo ningún punto de vista hay que tener la computadora, porque a veces uno se siente a trabajar, bueno, me siento a trabajar en la mesa living. Hay que tratar de evitar de trabajar en la zona del amor, de vuelta, lo repito, noroeste del living y sudoeste del living. ¿Por qué? Porque ya el elemento metal es malo, pero es como simbólico, me pongo a trabajar en un área que en realidad la tengo que tener dedicada para el amor. Bueno, suscribo todo lo que dice Patricia y lo muestro en pantalla porque no se ven, pero sí que se pueden hasta medir. Yo tengo medidores de todo tipo para medir energías electromagnéticas, radiofrecuencias, en fin, todo lo que me pueda afectar a mi cuerpo físico. No por no verlo, no existe. La ciencia lo dice y también lo dice el conocimiento y el sentido común. Así que suscribo lo que dice, no solamente apagar el teléfono y dejarlo fuera de tu espacio de tranquilidad, de sueño, de incluso de amor, como puede ser un lecho, sino también apagar cualquier tipo de radiación que esté en el ambiente, como puede ser la wifi, que no la vemos, que está en otro área, pero que nos afecta porque es una radiación intensa, como si tuviéramos prácticamente una antena de telefonía en nuestra casa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos con una polución electromagnética excesiva en todas partes del mundo y nadie todavía ha enseñado desde... desde los estados, el cuidado que hay que tener con todo esto para tener una vida sana, plena y fundamentalmente llena de vitalidad. Todavía estamos en un proceso ahí que estamos dando información a nivel así, individual, pero esto debería ya saberse a nivel masivo, que esto no se puede. Cómo no, cómo no. Yo no me canso de repetirlo cada vez que puedo y ahora lo he hecho de nuevo aprovechando el tema. ¿Qué impacto? Porque estamos hablando de vibraciones, estamos hablando de cosas, de muebles, de objetos, de, en fin, cosas muy materiales. Pero también hay otro tipo de vibraciones que tienen que ver con la química, cómo no, y que tienen que ver con la información. En cuanto al Feng Shui se refiere, ¿qué impacto tienen los olores y las esencias en la vibración amorosa en el hogar? Muchísima, muy bien, muy lindo tema ese también. A ver, el primer punto es que hablamos de qué tipo de esencias. Las esencias que sirven para activar todo lo que tiene que ver con las emociones y lo más profundo son las esencias puras y naturales. Las esencias que tienen... conservantes, que son las que probablemente uno entra a una casa y es lo que más se huele, en realidad no son las mejores, son las otras. Entonces, realmente, si uno quiere, por ejemplo, activar el amor, hay esencias que activan los chakras inferiores, como el ylang ylang, la canela, la rosa, y esto, en realidad, sí tiene que ser aceites esenciales puros y naturales. También podemos, si hay, digamos, hay personas que están un poco deprimidas o así, utilizar cítricos para activar todo lo que tiene que ver con la alegría, cualquier tipo de cítrico, puede ser el lemongrass, el limón, la naranja y demás, esos activan la felicidad, por decir así. Y después, al revés, los que bajan un poquito los cambios y te bajan el estrés, puedes ir a la melisa, el lavanda, y esto me calma un poquito más. Pero el amor, indefectiblemente, ylang ylang, rosa y canela. Los tres que activan los chakras inferiores. Son afrodisíacos. Y, bueno, siguen las personas que te quieren pues saludándote y también haciendo algunas preguntas, observaciones, aportaciones, en definitiva, que enriquecen este diálogo. Me gustaría también saber, Patricia, ¿cuáles son los mejores símbolos para activar algo que también se pierde con el... Bueno, se cree que se pierde con el tiempo, no debería perderse porque puede ser infinito, durar toda una vida, pero hay que cultivarlo, ¿cómo no? Y me refiero a activar... la energía del romance. ¿Cuáles son los símbolos que pueden activar esta energía del romance en un hogar? Bueno, a ver, nuevamente tenemos que hablar con la parte de la frecuencia. Cuando yo vuelvo siempre con el símbolo de amor infinito, porque ese símbolo en realidad que me habla del amor a través de las reencarnaciones o a veces los kalachakras que también me hablan de las diferentes encarnaciones, somos seres que venimos a hacer experiencias aquí y que si lo hacemos desde el lugar del amor y desde la compasión, esta experiencia es una experiencia lindísima. Si esto se hace desde un lugar de víctima-victimario, en realidad es una experiencia muchísimo más difícil y menos llevadera. La realidad es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de frecuencia. Por ejemplo, voy a explicar por qué un cuadro que lo pintó, por ejemplo, un pintor, digamos cualquier pintor, en donde acababa de separarse de su pareja y expresó dentro del cuadro, que para él es eso muy bueno porque saca todas sus emociones en ese cuadro, y de repente pintó manchas así en rojo o en rosa y demás. Cuando nosotros lo medimos, que hacemos eso, lo medimos con péndulo para ver cuál es la frecuencia que está indicando, tal vez hay una frecuencia de ira, de sufrimiento, y lo que yo hago cuando pongo ese símbolo en mi casa, que es en realidad, en vez de estar potenciando como un símbolo de amor, lo que estoy haciendo es trayendo un símbolo de sufrimiento. Por eso es que es un conjunto de cosas, no es un objeto nada más. También a través de los cuadros y a través de la frecuencia yo puedo medir esos objetos, ¿ok? Uh-huh. Hay algo que también es muy loco, pero bueno, yo intento traducir todo lo que de alguna manera quiero conocer de ti, y me quedaría muchísimo y me va a quedar muchísimo más por conocer. Estamos hablando de la casa, pero nosotros somos un ser espiritual dentro de una casa humana, es decir, de un cuerpo físico. ¿Existe la posibilidad de nuestras joyas, nuestros objetos, lo que portamos en definitiva, desde un anteojo hasta un colgante, poder hacer feng shui tanto en el color como en la forma? Bueno, sí, claro, claro. Yo entiendo tu pregunta. En realidad, el feng shui está ligado a las casas o al hábitat, por decir así, porque es un reordenamiento del espacio, pero tenés razón en lo que estás diciendo. Entonces, si yo estoy desordenada, si llevo la ropa sucia, si en realidad no utilizo los colores, estoy toda mi vida en un color rojo y demás, esto está expresando algo de mi vida, absolutamente. Y como de acuerdo a mi fecha de nacimiento, también bajo con una energía que indica un montón de situaciones, indica, eso se llama el número Mingua o Kua o número Kua, eso indica una energía con la que nací, que está asociada, por supuesto, a colores, a formas de movimiento, hacia qué lugar yo tengo que dormir, hacia qué lugar tengo que tener la cocina orientada y demás. Y entonces es cierto que hay colores que me van muy bien y hay otros colores que no, que son menos favorables. Eso también, digamos, entra después el gusto, que alguien dice, no, pero a mí me encanta estar con colores azules y no sería lo más conveniente. Entonces se puede combinar con un pañuelito, con un tipo de cartera, con algo que yo me pongo y cierro todos los elementos. Pero es verdad lo que vos decís, nuestra primera casa es nuestro cuerpo. Está el micrófono cerrado. Lo dejé cerrado, muchas gracias. ¿Cómo se usa, Patricia, el feng shui para superar una ruptura y sanar el corazón? Ah, qué buena tu pregunta. Bueno, estamos hablando de un duelo, porque cuando hay una ruptura, en general, los duelos hay que pasarlos, los duelos tienen un proceso, y esos procesos a veces, dependiendo de cómo uno los va pasando, tristezas, enojos y demás, nos permiten poder vernos, nos permiten poder entender qué es lo que pasó. Pero yo, cuando hay situaciones vinculares, a mí lo que me parece muy interesante es poder hacer el análisis, que se puede hacer, por supuesto, a través de la casa, de, a ver, de qué elegí yo como espejo para aprender yo, ¿entiendes? Entonces, es decir, si yo elijo a alguien que supuestamente, vamos a ponerlo entre comillas, me hizo sufrir porque me ignoraba o porque me era infiel y demás, esto que yo lo pongo como el afuera, tengo que verme qué tipo de programas tengo, por qué elegí yo a esta persona para que esto sucediera, y ver que yo tengo esos programas y ver cómo tengo que responder. Para mí la dinámica es esa en la vida, no solo en el amor, sino en todas las situaciones que nos pasan. Nada viene de afuera, todo es resonante con lo que hay adentro. Los duelos no son fáciles, pero si uno puede llegar a tomar los aprendizajes de la vida a través de los duelos, es mucho más fácil transitarlos. Pues vamos a hacerte la última pregunta, pero eso va a ser dentro de un momentito, de 30 segundos. Una pregunta que considero fundamental para comprender esto del Feng Shui, cómo afecta el Feng Shui al amor y a nuestro entorno más vital, como puede ser el entorno de nuestra casa, el más inmediato. Pero eso será dentro de 30 segundos después de darte este mensaje importante de Mindalia.com. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la consciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Pues ahí estaremos todos. Ahora estamos con Patricia Traversa hablando de cómo afecta el Feng Shui, a cómo puede potenciar y también repercutir en nuestra energía amorosa en el hogar. Mi última pregunta para ti, para despedirte ya, el tiempo está ya pues corriendo en contra nuestra porque estamos directamente, nos vamos a otro directo, es si el hogar refleja nuestra energía interior. Como estamos hablando durante todo el tiempo, ¿qué nos está diciendo nuestra casa sobre nuestra vida amorosa en el momento este, en el que vemos nuestra casa? ¿Qué nos está diciendo nuestra casa sobre nuestra energía, sobre nuestro amor? Bueno, a ver, es muy particular. Yo creo que a cada uno la casa le va a reflejar aquello que tiene adentro. Siempre es esta dinámica. Entonces, yo creo que poder leer el lenguaje espacial de la casa para poder vernos y entender cuál es mi dinámica dentro del amor es muy valioso porque me permite realizar cambios. Entonces, puedo verme a través de este lenguaje, puedo ver si tengo secretos, si tengo infidelidades, si tengo desamor, qué es lo que tengo. Y me da la oportunidad de cambiarlo. La casa es maravillosa porque me muestra aquello que tengo internamente, que traigo de los transgeneracionales y muchas veces de emociones atrapadas de mi familia, y me permite cambiarlo. Realmente es un cambio único lo que permite la casa. Y una pregunta del público para terminar, como siempre, desde México, es Zaira la que pregunta. Dice, en el cuarto tengo una tele enfrente y mi closet con espejos y un reloj y tengo fotos de familia por todos lados y una estrella de mar como una decoración. ¿Qué debo quitar? Uf. Ok. Muy bien, Zaira. Muy bien. A ver, tu espejo, si lo tenés en tu vestidor, en tu closet, no pasa nada, porque el tema es que no te refleje el espejo cuando vos estás durmiendo. Si vos tenés fotos de familia por todos lados, en tu dormitorio, está lleno, agarrá todas las fotos de familia, colocalas en el este de tu living, es como ordenar cada cosa en su lugar. No puede estar la familia adentro de tu dormitorio matrimonial, ¿se entiende? Por un lado. Y por otro lado, una estrella de mar, en realidad, lo que yo te diría es que, no sé si es una decoración, pero si realmente es una estrella de mar, me encantaría que la colocaras en un baño o que la sacaras del dormitorio porque es un elemento extremadamente yin, ¿ok? Pues muchísimas gracias, Patricia. No nos da tiempo para más. Hay muchísimas preguntas todavía por responder. Gracias por tu conocimiento, gracias por tu generosidad al impartirlo y compartirlo con nosotros. Y hasta un nuevo ver, en donde estamos ya deseando compartir contigo nuevo directo para poder saber mucho más sobre esto del Feng Shui y también cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Un placer. Gracias, igualmente para ustedes, gracias a todos y a Mindalia, que siempre hacen una tarea tan lindísima de amor hacia todos lados. Muchas gracias. Pues nosotros nada más que decir, nos vamos hacia otro directo. Estaremos de nuevo contigo aquí en Mindalia.com cuando tú así lo desees. Y nosotros en este momento ya vamos a dar por terminada esta conversación para irnos, como te digo, a otro directo aquí en Mindalia.com, en Mindalia Televisión. Ha sido un placer. Igualmente.